Una noche en la calle, mi madre apareció. ¿Será que me vino a buscar o se olvidó que ya me abandonó? La calle es mi hogar, también mi sufrimiento. Yo soy el hijo de nadie, soy de la calle, aquel pequeño que un día dejaste tú. Yo soy el hijo de nadie, soy de la calle, aquel pequeño que tú dejaste. Y que me perdone Dios, jamás te aceptaré, mamá. Y que me perdone Dios, jamás te aceptaré. Diseño pasó de aquel día cruel que me dejaste tú. Esa decisión mató mis sentimientos. No llores, mamá, que mucho sufrí con tanta soledad. La calle es mi hogar, también mi sufrimiento. Yo soy el hijo de nadie, soy de la calle, aquel tú. Yo soy el hijo de nadie, soy de la calle, aquel pequeño que tú dejaste. Y que me perdone Dios, jamás te aceptaré, mamá. Y que me perdone Dios, jamás te aceptaré. Para todos los chicos de la calle, vaya, humilde canción.